En la red, la marca de Carlos Heller. Bueno, una semana tranqui. Como todas las de la vida. Como, no, bueno, no todas son iguales. Va, en un aspecto estructural quizás sí. Acaba de confirmarse que cierra Máximo Kirchner el acto de la militancia kirchnerista de la ciudad. Frente de todos de la ciudad. Frente de todos de la ciudad. Ahora en Ferro. ¿Vas? Sí, claro. ¿Cómo no voy a ir? Soy presidente de un partido que integra el Frente. Y sí, claro. De acá me voy para allá. ¿Tenés alguna expectativa en particular con ese...? No te digo que con el acto. Se lo preguntaba hoy a Agustín Rossi. A la mañana, bueno, iba a decir temprano. Temprano del programa. Sí, en el inicio del programa. En el inicio del programa, después del editorial. ¿Vos considerás clave para terminar de, llamarle, ordenar, ahora que formalmente Alberto Fernández se bajó de donde nunca se había subido, pero bueno, esta es otra cosa? ¿Considerás clave o no que Cristina ratifique que no será candidata? A ver, Cristina es un personaje central de la política argentina. Cualquier cosa que haga en un sentido u otro tiene siempre repercusiones, consecuencias. Suponer que es indistinto lo que haga Cristina es ingenuidad absoluta. Cristina dijo de una manera demasiado rotunda que no iba a ser candidata a nada. Aclaró que no estaba ni, que no era una cosa de espontánea, de enojada, sino que era meditada. Y dio las razones. La militancia lanza toda una cuestión que tiene que ver con la no proscripción, que más allá de la discusión semántica de si está proscripta o no está proscripta, porque tiene una condena que todavía es apelable, pero que la inhabilita de por vida para ejercer cargo público. Y evidentemente para presentarse a candidato es una inhibición importante presentarse con eso. Imagínate a la oposición. Es lo que ya dijo. Claro, haciéndose el picnic con ese tema. Por eso Kicillof habló ayer a la nochecita, cuando salió de la reunión del PJ, de proscripción política. Por eso es que, porque si no te corres, no está proscripta, si quiere puede, no, pero es una proscripción política, claramente. Entonces, que toda la movida para que se diluya o se levante esa proscripción política, yo creo que es justa y merecida, está bien. Y ojalá y tuviera éxito. Yo dudo que tenga éxito desde el punto de vista de que haya alguna medida judicial que resuelva este problema en los tiempos que corren de tipo electoral, cuando hay un fallo basado en indicios. Escribieron 1.600 páginas llenas de indicios. Fue la de Sergio Moro con Lula. Sí, parecido, no pruebas, sino convicciones. Convicciones, claro. Y esto no tienen pruebas, tienen indicios. Indicios. Entonces, hay una manifiesta animosidad y una manifiesta decisión de ir en una dirección determinada. Cualquier decisión judicial nunca le va a sacar a Cristina su rol de líder, porque eso, qué sé yo, ha habido líderes desde el exilio, y es así, y Lula era líder en la cárcel, Es decir que no hay medidas judiciales que destruyan el liderazgo, así que yo lo que no tengo duda es que Cristina va a seguir siendo una líder importantísima. No se va a ir a cuidar a los nietos. Y no se va a ir a cuidar a los nietos, como dijo el otro día. Y está bien que no lo haga, y sería una lástima que lo hiciera, digamos, desde el punto de vista de la política. También fue la ordenadora del proceso electoral previo, el actual, el que está vigente. En definitiva, su visión amplia e inteligente del escenario y de la necesidad de ampliar el espacio para poder ganarle al neoliberalismo, fue lo que permitió el triunfo. Es decir, ¿y por qué no pensar también que eventualmente ese es su rol? Así que veremos, yo creo que está todo abierto y no hay por qué querer ver el último capítulo de la serie antes que pasen los capítulos. La militancia está planteando una movilización que es poner en conciencia en la sociedad que existe una proscripción política y que este es un hecho que limita la actividad y las posibilidades políticas de este espacio, que tiene a su líder principal políticamente proscripta. Sí. Y es un dato de gran importancia. Y bueno, esto es todo lo que se intenta revertir y concientizar e instalar con todas las dificultades que eso tiene cuando toda esa corporación mediática trabaja en el sentido contrario. Bueno, ahora sí. ¿Se puede hablar de golpe de mercado o de intento de golpe de mercado o es exagerado y basta, comillas, con hablar de corrida cambiaria? No. A ver, vamos a hacer periodismo. Vamos a leer lo que está diciendo en este momento en su edición online, un diario económico. El Ministerio de Economía le abrirá un sumario a la sociedad de bolsa Max Capital, sociedad anónima, por correr rumores sobre temas que podrían impactar en la economía argentina. Entre ellos, el rumor de una supuesta devaluación del 50% del peso que tendría lugar el lunes y sobre una renuncia por parte del ministro Sergio Massa, según confirmaron fuentes oficiales. Les vamos a caer con gendarmería, aseguraron en el Palacio de Hacienda. Desde el gobierno buscarán que la compañía sea intervenida por la Comisión Nacional de Valores, ente encargado de regular este tipo de empresas financieras. El mensaje con rumores que podrían impactar a la economía argentina habría sido enviado a todos los clientes de la empresa y a partir de eso se hizo viral rápidamente. Y desde el gobierno también comenzaron a recibir consultas desde fondos del exterior respecto a esta información, situación que dejó en evidencia lo que estaba sucediendo, sigue la nota. Hay incluso... ¿Te parece suficiente? Hay incluso hoy en La Nación y en este momento está de segunda cabeza del portal, bueno, no tiene mucho rigor periodístico decir segunda cabeza, pero en segundo orden, Economía enfrenta las versiones de devaluación, prepara sus próximos pasos, la nota es de, hay que siempre dar los créditos, de Francisco Huygen, y dice... lo que ahora estás señalando, con la versión de que el Banco Central que tenía la probabilidad de permitir que ningún importador accediera al mercado de divisas, que eso se cumplió, pero bueno, está en autos con lo que acabas de decir, con la diferencia de que ahora apareció un nombre que es Max Capital. Sí, pero el nombre es lo de menos, diría. Para mí, en serio, es lo de menos. Bueno, entonces, sí estás de acuerdo en hablar de intento, claro, de golpe de mercado. Claro, y a ver, déjamelo ver desde otro lado. Empezó todo esto con la historia del supuesto intento devaluatorio que habría planteado el ex asesor del presidente. Sí, por eso después se habló de Aracre Gate. Bien, y ahí empezó toda esta movida, que es claramente instalar la idea de que va a haber una devaluación y después decir, viste, que la profecía autocumplida, con este tema de trabajar sobre las incertidumbres y las expectativas. Pero una cosa, a ver si nos entendemos, y en ese caso estamos de acuerdo, y lo decía hoy el Chivo Rossi, nadie puede creer seriamente que Aracre despertó una corrida cambiaria. No. Yo estoy diciéndote que los operadores aprovechan eso y después esto, un agente de bolsa o 50 agentes de bolsa que le dicen a sus clientes, está por pasar tal cosa, creemos que es inminente, eso es un golpe de mercado, sino que es un golpe de mercado. No fueron con una pistola a pegarle un tiro a nadie. Son acciones psicológicas, rumores, instalación. Y vos fíjate, uno tendría que decir... que todas las señales reales van en contrario. En estos días, Massa vino del fondo de Estados Unidos con 2.500 millones de dólares de promesas de crédito de el BID, Banco Mundial, el acuerdo que hizo con el fondo de Arabia Saudita, etcétera. Además, ¿eso es plata o es promesa? No, eso es plata. Cuando un organismo de eso te dice, ah, eso puede demorar 30 días porque hay burocracia, pero eso es plata que entra. Pero yo te quiero dar un panorama. En la semana hubo una licitación de títulos públicos por 358.378 millones de pesos. Fue un 37% más de lo que venció. El 96% del sector privado. Es decir, viste que está esta cosa que hay muchos bonos en parte en organismos del Estado. En este caso, por alguna coincidencia, prácticamente estaba todo en el sector privado. No solo se renovó todo, sino que se superó en un 37% lo que vencía. Se retomó la liquidación de divisa del agro que se había suspendido el día que apareció la noticia. El jueves ya se liquidaron 80 y pico de millones y ayer creo que se liquidaron 280 millones, con lo cual, es decir, que todas las señales de las cosas que se están haciendo para mejorar la situación, porque está claro que la Argentina tiene un problema, ya lo hablamos un millón de veces, no es que estamos en un oasis y fumando habanos, sino que se está operando para administrar una crisis grave que tiene que ver otra vez con todas las cuestiones. Y acá quiero decir otra vez, por último, no voy a decir más, pero le voy a decir. La herencia no es un dato estadístico. Cuando vos decís la deuda que te la dejaron. No es, che, todavía siguen hablando de la deuda. Sí, porque lo único que se logró es patearla para adelante. Sigue estando el problema. Incluso hay una subida, un crecimiento del ridiculizar el ápero Macri. Sí, claro, pero estoy diciéndolo por eso mismo. Pero ápero Macri y ápero la pandemia y ápero la sequía y ápero la guerra. ¿Sabés cuánto costó? Yo ayer lo di en el informe que di en la asamblea del banco. ¿Sabés cuánto pagó la Argentina de más de fletes y combustibles el año pasado? Por obra de la guerra. Y de lo que sea, los fletes aumentaron y los combustibles aumentaron. Y Argentina pagó creo que 7.000 y pico de millones más de dólares que lo que tenía presupuestado. ¿7.000? 7.000, sí, claro. Entonces, ¿qué ápero? Estos son los temas reales. ¿Sabe cuánto subió el gasoil que hubo que importar? Otro tanto. Entonces, hay que tener cuidado con esas cuestiones, porque si no, con esa cosa de la ridiculización... ¿Sabés cuánto le cuesta a la Argentina? La sequía está en discusión, pero es entre 10, 15 mil millones de dólares que no ingresan. Muy bien. Y eso no ingresan. Entonces, el gobierno intenta y dice, bueno, voy a pagar un plus para que me liquiden estos 6 mil millones que tienen guardados. A ver si recompongo. Acá detecté 3.700 millones de tipos que se hicieron los vivos. Lo dijo el ministro cuando dijo los que se hacen los vivos. Estos exportaron y no liquidaron. Hay 3.700 millones que se les está dando un plazo de 30 días para que ingresen las divisas y si no van a ser excluidos del registro de comercio, bueno, no van a poder actuar comercialmente. Es decir, hay una situación grave. Se acaba de... A mí me parece, Carlos, efectivamente lo venimos hablando, que lo que falta es mostrar con una mayor... fortaleza que efectivamente se va a actuar. Por ejemplo, esto de nominar directamente Max Capital, yo creo que, discúlpame, el nombre no es lo de menos. Mostrar quiénes son llama a pensar en una actitud más confrontativa. Y yo creo que eso hace falta. A ver, primero yo no sé, yo acabo de leer una noticia de un diario. Sí, pero hay un nombre propio que es el Ministerio de Economía. No, en un diario. En un diario. No es una información, no es una cosa dicha, digo, para trabajar con la seriedad y el cuidado que tenemos que trabajar. Sí, Se publicó la lista también de las empresas que no liquidaron las divisas. Discúlpame, las cosas se publican, pero no se difunden. Tenemos un problema muy grave. Entonces hay un problema muy grave de por qué no hay fortaleza en que se publiquen y se digan mejor. ¿Querés que te explique cómo es el tema de los medios de comunicación? No. ¿Querés que te lo explique? No, bueno, pero no podés excusar a los medios de excusarte en los medios de comunicación. No podés excusar. Sí. No, los podés tener en cuenta, pero para eso sos gobierno. Tenés recursos, tenés publicidad oficial, tenés mecanismo para decir, son estos. ¿Querés que te diga? Yo te puedo leer la publicación donde están los nombres. Sí, pero es que yo no dudo que se publique. De los principales exportadores que no liquidaron las divisas. Están publicados. Están publicados. Ahora, no es noticia ni en los grandes medios gráficos, ni en los canales. Ni en los propios. Ni en ningún lado. Pero, ni en los propios tampoco, bueno, Carlos. Está bien. Pero no alcanza con que vos y yo lo digamos. Nosotros hacemos lo que podemos y durante 30 años dedicamos nuestros sábados. Está bien, Carlos, pero nosotros no somos los únicos de los propios. Hay canales, hay señales, hay otro programa, y yo no veo. Y no sé. El gobierno debe tomar nota de que, bueno, si no alcanza con, se debe reforzar a través de. Bueno, por eso digo lo de Max Capital. Está bien, está en un diario, lo que vos quieras. Pero bueno, es un nombre, por fin, respecto de lo que vos mismo calculás, un golpe de mercado. Yo te acabo de decir, los nombres de las empresas que exportaron y no liquidaron, se publicaron. Están los nombres, pero el problema principal es lograr que entren los 3.700 millones. Porque de los cuatro vivos. De esos 3.700 millones pasarían directamente a ser reserva, porque eso se exportó. Venció el plazo que tenían para liquidarlo, están infringiendo la ley. Acá estamos frente a un hecho de incumplimiento de normas, de regulaciones, de leyes. No es interpretativo, no hay interpretación posible. Pero, de cualquier manera, a lo que yo me quería referir cuando estábamos hablando del golpe de mercado, sí, es que en el medio de una real situación de dificultades, hay un montón de acciones positivas que tienden a atenuar el efecto negativo de esas dificultades. Sin embargo, en el medio de eso aparece este intento de el gobierno va a devaluar, se va a ir el ministro y qué sé yo cuánto. Yo creo que tiene además una alta cuota de intencionalidad política para generar desestabilización y no permitir que todas estas medidas consoliden, se genere un alivio, entren a estar más controladas las variables y se instale una sensación de que una continuidad de esta política es un camino mucho más probable de que podamos resolverle los problemas a las argentinas y a los argentinos que el camino que nos proponen los alternativos que vienen a destruir todo, a poner bomba por todo lado, a que vuele todo por los aires. De eso se trata, y creo que el golpe de mercado no es solo para ganar plata con una operación o creando incertidumbre. Es para crear incertidumbre, para desestabilizar la política y para generar mejores condiciones para el escenario político electoral que viene. Pasó Heller.